Muy buenos días, país. Aquí comienza el pase en modo burbuja en esta etapa pandémica. Entre una mañana de estas y caballero de día. Muy buenos días, Carlos Heller. ¿Cómo va eso? Buenos días, Roberto. Buenos días, Marcos. Caballero. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bien, acá arrancando. Va a ser una jornada espectacular, ¿eh? Estoy viendo un rosado. Bueno, sabés lo que es mi ventana. Oh. Si la pudiera mostrar, es una maravilla el sol ahí. Febo asoma. Espero que sea un solazo espectacular y que perdure durante toda la jornada. Mucha gente hoy, bueno, está disfrutando de la posibilidad de un feriado que es el Día de la Independencia, nada más y nada menos. Carlos, ¿por dónde te parece que le entremos? Tenemos temas a patadas. A patadas. Seguro que no lo tenés, pero mientras lo escuchaba a Dale, que sos vos. Sí. Decía, voy a reclamar para mí un título. A ver. Yo debo ser el primer argentino que se enfrentó con este coso y que vio el peligro que era para el país. Es verdad. Y me la pasé avisando y diciendo y advirtiendo. Y hubo muchos que lo apoyaron y que no sé yo cuándo. Por lo menos públicamente, porque por ahí algún gerente de la empresa del papá se dio cuenta antes de bueno, peligro, no sé, públicamente. Pero en la esfera pública sin duda fui yo. Tengo que reclamar ese pergamino, ¿no? Miren que le dije. Sí, ¿no? Ayer, cuando se podía haber evitado. Mientras se conocía lo ocurrido con Bolivia, estos pertrechos bélicos que le dio la Argentina a los golpistas bolivianos, estaba Macri hablando de que ya los golpes no se hacen más con tanques, que ahora gana cualquiera y todos los días un poquito menos de democracia, un poquito menos de justicia, que los golpes son así ahora. Claro, parecía que hablara de él, ¿no? Hacía yo, dijo. Sí, le faltó decir. No se acuerdan como hice yo. Increíble. Increíble. Pero creo que también esto que ahora se conoce pone en plenitud el tema del rol, por qué el apoyo de Trump, por qué el apoyo del fondo. Digo, porque todo tiene que ver con todo, ¿no? Sí. El tipo era soldado, digamos, cumplía mandato. Decían, haga esto y lo hacía. No tenía límite. Uh-huh. Yo creo que hay que marcarlo, ¿no? Es gravísimo. ¿Te acordás que ya tuvimos un tema en la época de Menem, ¿no? Con el tema de contrabando de armas a Ecuador. Así es. Bien. Yo creo que esto es un tema que la justicia va a tener que intervenir de verdad, porque eso yo hasta te diría que es de lo más grave que ha trascendido de la lista enorme de disparates que uno podría poner que este tipo ha hecho, ¿no? O sí. Ha liderado. Sí, más temprano hablábamos con Gregorio Galbón y él decía, bueno, hay por supuesto una tipificación para la justicia argentina que tiene que ver con malversación de la cosa pública, pero en Bolivia esto tiene otra gravedad, ¿no? Porque obviamente allí hay juicios por sedición, por subvertir el orden constitucional. Es una denuncia de la cancillería de un país vecino, limítrofe, y bueno, y tal vez uno podría contrastar las dos gestiones, la de Macri y la de Alberto Fernández. En Alberto Fernández comprometiéndose aún sin haber asumido la presidencia y demás para hacer todo lo posible para salvarle la vida a Evo García Linera y a todo ese grupo, que evidentemente los querían liquidar, está claro. Y hoy enterándonos que este grupo, entre otras cosas, que uno siempre supone tiene el apoyo de la embajada, tenía además del apoyo de la embajada un testaferro que suministraba herramientas, ¿no? Claro. Es de una gravedad institucional. Se estaba andando en paralelo, además, ¿no? Mientras el presidente Alberto Fernández trataba de resolver la situación y salvarle la vida a Evo. Por eso digo, creo que son las dos caras que podríamos poner. En el mismo momento. Sí. Son pertrechos En la previa, Argentina entrega antes de lo que fueron las masacres de Sacaba y de Sencata, sí, en pleno golpe, en el momento en que también lo estaban buscando algo para matarlo. Entonces, claro. Así. Por eso estoy diciendo. Sí. No, esto es grave. A ver. Es gravísimo. El presidente le contestó a la Cancillería pidiendo disculpas, que es lo que corresponde, digamos, ¿no? Pero aparte dándole entidad a esta denuncia. Disculpa como la que hace Néstor Kirchner cuando pide disculpa por la represión, digamos. Claro, claro, sí. El nombre del Estado argentino, viene a pedir disculpa por otro. Sí, sí, no es que lo haya cometido. Vergüenza que en otro momento ocupó ese lugar y hizo un desastre. Claro, claro, claro, por supuesto. Pero digo, a mí me llama la atención que en ese nivel, con una carta, un canciller, una carta del presidente, no sea título hoy en uno de los diarios de mayor circulación nacional. No, está chiquitito, lo tuve que buscar, vos sabés. En uno de los dos. Sí. En La Nación está chiquitito, en la tapa. En Clarín no está directamente. En Clarín adentro, lejos. Claro, pero ahí se pierde algo que es... A ver, el presidente mandó una carta oficial y es un hecho grave. Es noticia. Bueno, pero también te diría, si agarrás Clarín, caballero... Sí. En la misma página, tres cuartos de página hablan de la protesta de los productores y al costadito dice que en Tucumán va a estar el presidente celebrando el 9 de julio en una columna chiquitita. Sí, sí, claro. Es notable ese la proporción inclusive de una y otra. O sea que ayer hablaba con una chica... una doctora en derecho, en realidad, que está viviendo en Alemania. Y me contaba que allá en Alemania todos los diarios tienen una predilección política. Todo el mundo sabe que este es el diario de los socialcristianos, este es el diario de los socialdemócratas, este es el diario de la derecha. Ninguno dice que es independiente. No. Digo, y uno dice, más allá de los sesgos, dice, vos lees dos o tres diarios, más o menos te diste cuenta de lo que pasa en el país. Claro. Y coincidamos con ella que en Argentina sería muy difícil, porque el 98% de los diarios están en un solo espacio político o un espacio que podíamos definir en el mundo opositor, y el 2, 4, 5% quizá no lo sean. Estoy hablando total país, digamos, ¿no? Total país. Sí. Acá, si cada diario tuviese que decir a quién va a votar en las elecciones, lo que quedaría representado y graficado es que hay un predominio que tiene muy subrepresentado a los sectores que apoyan al gobierno, digamos, ¿no? Claro, pero es un predominio, pero digamos, notable. Ganan las urnas, pierden los diarios. Sí. Claro. Ahora, digamos que, para no ponernos en pesimistas, digamos que estos mismos diarios no pudieron sostener al gobierno que estaba operando a favor, con la embajada a favor, con todo a favor, y perdieron. Y perdieron en primera vuelta. Es decir, batieron todos los récords. No fue reelegido y perdió en primera vuelta. ¿Qué querés que te diga? No, igual eso es cierto, y también es cierto que lograron consolidar un 40% de voto duro del peor gobierno de la historia argentina, salvando la dictadura. Sí, también es cierto. No digo que las dos cosas son... No, es que eso va a seguir existiendo. Acá estaba buscando página 19, 1, 2, 3, 4 columnas. El campo encabezará una protesta multisectorial contra el gobierno. Quinta columna, Fernández en Tucumán y distintos actos por el país. Qué bárbaro. Pero además, porque el 9 de julio es... Claro, si partimos de que es el día que los próceres se sintieron mal, angustiados, con angustia, claro. Entonces, por ahí el acto es poco relevante. Si lo ubicamos como tiene que ser ubicado, como un punto de inflexión en la historia de la emancipación, yo te diría de la región, ¿no es cierto? Porque es así. De la región, claro, ese Congreso de Tucumán es el, es decir, mucho más desde el punto de vista de la profundidad que el 25 de mayo, digamos, como contenido, como es el día de la independencia realmente, o de la declaración de la independencia, porque por esa independencia aún estamos bregando. Sí, y qué sé yo. O sea que ayer encontré y leía, y se lo recomiendo, es fácil, lo ponen en cualquier buscador y lo van a encontrar, una carta que Perón le manda a Fidel Castro en 1974, en febrero, muy poco antes de su fallecimiento. Sí. Cuando va a la misión de Helvar a La Habana. Búsquenla, porque vale la pena leerla. Y ahí él habla de la necesidad de la integración latinoamericana, habla del tercer mundo, yo diría que cambiándole algunos retoques podríamos decir que la podríamos escribir hoy, que sigue siendo la misma cuestión y las mismas asignaturas pendientes. Sí. Y también habla de cada país tiene sus particularidades, son dos procesos, pero los dos estamos haciendo revoluciones, queremos cambiar. Me resultó muy, muy interesante, porque uno se olvida de esas cosas, ¿no? 1974, febrero creo que del 74. Ya como parte pone la carta de Perón a Helvar y aparece. Es parte ya de Perón a Helvar, no, perdón, de Perón a... De Perón a Fidel Castro. A Fidel Castro. Ahí la vamos a buscar. Ahora, uniendo lo de ahora con esto con lo regional, ya que había... Digo, porque ahí estaba la unidad latinoamericana, era imprescindible, lo pone en un punto superlativo. ¿Y por qué lo digo? Porque en definitiva, en aquel momento de la gesta revolucionaria, independentista, regional, también todo el tiempo estaba cruzado por la idea de la necesidad de la patria grande, de la integración regional, de eso que estuvo muy cerca hace poco, cuando se dio esa conjunción estelar que hizo coincidir a gobiernos de distinto tono, pero progresistas todos, que se convirtieron en mayoritarios en la región y que uno le podían llenar el espíritu de esperanza, ¿no? Es más difícil con Bolsonaro en Brasil, por ejemplo, pensar en la integración regional, o con la calle Pou en Uruguay. Ahora, también, y para no perder, yo digo, lo de Chile es tan atractivo, porque Chile era el modelo, ¿por qué no hacen como Chile? ¿Cuántas veces nos dijeron que hay que hacer como Chile? Mirá cómo terminó Chile. Sí. Mirá cómo terminó Chile. Sí, sí, sí. Los corrieron, pero con las mangueras. Es una cosa de loco. Escúchame, Carlos, 24 de febrero del 74. 24 de febrero, viste, no me equivoqué. Dice, tiempo sobra. La historia nos enseña cómo los excesos vuelven finalmente a su causa habitual. Sangre falta, puesto que somos un continente descapitalizado que precisa su puesta en marcha por medio de la unidad fraternal, donde los intereses individuales sean considerados y respetados cuando los mismos no afecten a la comunidad latinoamericana, y en ese desarrollo necesitaremos aumentar al máximo los habitantes en el continente. En fin, todo esto quiere decir que la tarea no se termina mientras uno viva, pero bien vale la pena vivir y morir por un ideal que trasciende a los pueblos, le dice el general Perón a Fidel Castro. Qué muchachos, ¿no? Qué muchachos. Sí, sí, pero ahí si buscas un párrafo antes o después, habla del tercer mundo, de estamos en el, somos parte de este tercer mundo que lucha. Sí, sí, acá está. A esa meta debemos concurrir todos de inmediato para poder elevar nuestra voz con seguridad y respaldo en el seno de este tercer mundo que garantizará nuestro desarrollo futuro y libertad en lo económico, político y social. Por eso es indudable que la necesidad de una unidad latinoamericana será la única posibilidad de libertad real para nuestro continente. Por eso, esa frase, ponétela y te marca todo, ¿no? Me la voy a poner de protector de pantalla. Pero es que es así. Pensar que eso ya sucedió hace casi 50 años. Así es. ¿No? Y estamos en la misma. No sé si... No es la misma, no. Con muchos avances y además las experiencias, claro. Pero sí, todavía estamos bregando lo que decías vos. Yo soy optimista porque, insisto, creo que ahora va a cambiar Chile. Creo que el año que viene va a cambiar Brasil. Uh-huh. Y creo que entonces la perspectiva de volver a pensar en un proyecto regional más integrado va a volver a estar muy, muy al alcance de la mano. Ahora, yo también soy optimista en eso, pero también es verdad que mirando, no sé si lo vaso medio vacío, pero en todo caso, la violencia con la que se expresan las derechas... Es, por lo menos es inédita en las últimas un par de décadas, por lo menos, ¿no? Por supuesto que en el pasado la violencia fue superior incluso, pero... Recordando que las blancas también juegan, Claro. Que es lo que yo digo siempre, porque si no, yo me preocupo por lo nuestro, por lo que tenemos que hacer nosotros, por no perder la perspectiva, y sé que los otros son capaces de hacer cualquier cosa. Bueno, esto de Haití, por ejemplo, es de una gravedad institucional terrible. Y después lo vinculás con lo que pasó en Madrid con el pibe este que lo mataron a palo, a patada en la calle. Claro. Son todos esos signos que lo que dice Marco, ¿no? De una derecha nazi, ¿no? Casi nazi, porque no sé por qué casi, porque son las mismas cuestiones, y que no tiene límite y que es capaz de matar a un pibe, además con una cobardía notable de una patota que agarra a uno y lo mata a palos, literalmente, ¿no? Sí. Entonces, cuando vos juntás que le manda armas, los otros que son capaces de entrar a la casa y matar al presidente, del otro que es capaz de hacer lo que hicieron. Después yo la veía a la alcaldesa de Madrid, sí, una Macri femenina. Sí. Que estaba preocupada porque, bueno, había que ser cuidadoso en cómo la justicia actuaba y que la izquierda pedía mano dura con estos muchachos y había que ver hasta dónde eran responsables. Porque por ahí el pibe les dijo algo, dice, claro, podría haber faltado el respeto. Sí, sí, sí. Sí, es grave. Son peligrosísimos. Los discursos que habilita esta nueva derecha... son los que preceden a ese tipo de acciones. Claro, y no tienen límite, ¿no? Y no tienen límite. Y toda esta movida que hay en la Argentina, de ahora armar frente a cada acto oficial un acto, comillas, de protesta paralelo que ocupa el centro luego de lo mediático, más que lo oficial, como esto que mostramos, ¿no? Es decir, la concentración de los productores, entre comillas, productores autoconvocados, que no son ni siquiera la mesa de enlace, que incluso lleva a la rastra a la mesa, o a una parte de la mesa de enlace, que teme quedarse afuera. Con Ineagro hace una semana estaba diciendo que no quería ir a esta protesta porque había canales abiertos, y finalmente termina compartiendo la protesta, ¿no? Por ejemplo. Y sí, igual yo quiero siempre valorar y respetar los matices. Coninagro tiene una base de chacareros, de cooperativistas, etcétera, y más allá de una actitud determinada en un momento de una conducción y demás, no es lo mismo la sociedad rural que Coninagro. Uh-huh. Más tarde o más temprano esas diferencias se expresan, más tarde o más temprano. Y ya se expresan hasta en el matiz de no querer participar, aunque después el flujo obligue, evidentemente que ese matiz existe. Están los que se presentan como locomotora de esos procesos y quienes a veces no encuentran la manera de no ser vagón. Pero bueno, van a venir tiempos complejos porque lo electoral va a exacerbar todo. Yo estoy asombrado. ¿Por? No sé si asombrado. ¿Por qué de tanto? Y porque es jodido ver que vos tenés una oposición que si tenés un conflicto con los laboratorios son hinchas de los laboratorios. Si tenés un conflicto con Uruguay son hinchas de Uruguay. Sí. Tomá el tema que tomes. Sí, sí, sí. Si tenés un conflicto con quienes se fueron del país, firmaron que se hacían responsables y demás, están del lado de los que se fueron del país. Es muy complejo. Sí. No hay una en la que digan, che, acá parece que el Estado, el gobierno que representa los intereses del conjunto de la sociedad, tiene razón. Están siempre del otro lado. De lo que se trate, yo hago un esfuerzo por encontrar una y no existe esa una. No, es estoy tratando de pensar alguna en este momento y no se me ocurre tampoco. Claro, por eso te digo, yo te aclaro que esto lo acabo de redondear como una idea en este momento, me sale, me brota, digo, porque me queda la reunión de ayer con el jefe de gabinete, que presenta un informe de las dificultades, de los avances, de esto, del otro. Y cuando vos escuchás el rosario de crítica que viene de otro lado, primero, yo sigo diciendo, llegaron en una nave espacial antes de ayer, no tiene nada que ver con nada, dice, oh, mirá, qué país este, Argentina, a ver qué pasa, hay muchos pobres, hay mucho desempleo, está muy endeudado el país, es notable el desenganche que te hacen de todo lo... dejemos de hablar del pasado, miremos para adelante, y para adelante, pero no hay plan, está todo mal, y después todo tremendista. No es cierto que el país se está recuperando. Yo escuché ayer, digamos, mentiras alevosas, dichas con solemnidad. Entonces es muy difícil esto, porque yo estaba recorriendo los diarios ahora a la mañana, y vos tenés un poquito de lo que dijo Cafiero, un poquitito de lo que contestó Máximo Kirchner, y todo lo demás la lista de lo que dijeron los otros. Sí. Que si vos mirás, ocupa, yo diría, el 70% de cada nota. Es que hay lo que dijo La Espina, lo que dijo lo que dijo el otro. Hay un enfoque oficializado, digamos, de que el gobierno... De oposición. Está mal. Claro. Es como si el oficialismo, en términos discursivos, fuera la oposición. Claro. Y se está legitimado de ahí que todo lo que hace el gobierno está mal. Por eso te digo, pero yo te tiré provocativamente, encontrame una que digan que está bien. Hay una que en el Senado dijeron que sí. Vamos a ser honestos intelectualmente, hay una... Ley de etiquetado frontal, la firma el Frente de Todos. Hay muchas que firman. No, muchas digo, que firman. No. En ese dijeron que proyectos bien. De ley, porque después, qué sé yo, cuando discutimos el tema de impuesto a las ganancias de las personas, sí. Un diputado de los más, de estos que Patricia Bullrich o Vidal dicen serían mi ministro de Economía, dice. Bueno, yo voy a votar a favor porque todo lo que sea bajar impuestos lo voy a votar a favor y entonces lo voy a acompañar. Y es muy difícil decir me opongo. Firmar me opongo. Dicen me opongo. Si vos escuchás los discursos, se oponen a todo, pero después acompañan el dictamen con disidencia porque no quieren quedar en la historia firmado que se opusieron a ese tipo de cosas. Está bien, está muy bien lo que dice. Claro. Mm. Pero agarrá el debate del etiquetado. Sí. Tomate el trabajo de leerlo. Yo no lo leí, ¿eh? Y te juego que está lleno de críticas. Mirá. Aunque después firmen el dictamen. Lo voy a ver. Hacer ejercicio. Sí, por ahí me equivoco, ¿eh? Porque yo no vi el dictamen. Pero veo lo que pasa en la Cámara de la que formo parte y en los debates que participo, donde... finalmente hay un montón de cosas que hemos logrado que se firmen con disidencias, pero que en las intervenciones son todas críticas. O porque es tarde, porque bueno, pero esto que están haciendo ahora tenían que haberlo hecho hace un año y no ahora, o porque es poco, o porque es mucho, o claro, es decir, no pegamos una. Eso de algún modo también creo que apunta a demoler un poco la autoestima social, ¿no? Más que claro. Demoler la autoestima social, mostrarnos que no servimos para nada o que este país es inviable, ¿no? Lo hemos charlado muchísimas veces acá, ese punto, ¿no? Yo hoy no me quise meter con el editorial de Bonelli de hoy, es para hablar 6 horas. Cada frase no tiene desperdicio. Sí. Igual yo a Bonelli ahora ya lo leo con menos atención que antes, porque la otra vez dijo que la Administración General de Puerto era una sociedad privada. Sí, sí. Uh-huh. Bueno, pero ese discurso lo escuché también en el Congreso. Se le está dando a la, como dijo a una diputada, se le está entregando a las corporaciones el manejo de la a sí. través de la Administración General de Puerto, de una corporación, la Administración General de Puerto. Claro, es una locura. Claro, pero algunas intervenciones hechas con tono solemne dicen sí. cada cosa. No, y aparte, ojo, esto también, con una comunicación que no te reprocha, claro. Y le salió como tiro. Claro. O sea, ¿tenés acá que dale que sos vos? Claro, dale que sos vos. Podés decir claro. cualquier barbaridad, pero nadie te... A ver, lo hemos visto muchísimo con el blindaje a ciertos personajes de la ciudad de Buenos Aires, digamos. ¿No? Así es. Uy, está muy media. ¿No sonó top o no escuché? ¿Sonó top? No, yo no lo escuché no. tampoco, pero... Pero bueno, pero vamos a cumplir igual. Carlito, chao. Que tengas muy lindo día. Hasta, y viva la patria y viva la unidad de América Latina. Qué lindo, Perón y Gelbar, ¿dónde vas a escuchar esto? Nos vamos nosotros a las noticias de 8:30 aquí en la 990. ¿Cuándo retornamos, Caballero de Día? Hoy, 9 de julio, en su versión de 9 de julio, sí, hasta las 12.